Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Nos sentimos felices de tenerles cada semana en este su programa Escudriñando las Escrituras. Estamos estudiando temas de un contenido tan especial que sin duda estamos creciendo. Estamos llegando a ese plan que Dios tiene de hacernos hijos e hijas a la estatura de Cristo Jesús. El tema de esta semana, Jesús en los escritos de Pedro. Sin duda, en toda la Biblia, Jesús es el personaje clave, el tema principal. Y para el tema de esta oportunidad, tenemos un invitado especial, de la Unión Colombiana del Sur, uno de esos hombres veteranos que trabajan para compartir esperanza, es el pastor Alider Calderón. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Es un placer. Mi amable. Gracias por esta invitación para estar con ustedes en este momento y compartir la palabra de Dios a la luz del folleto de Escuela Sabática en la lección número 8, Jesús en los escritos de Pedro. Así es, pastor. Pastor, ¿qué impresión, qué ha significado el tema de este trimestre? A manera personal, la experiencia de un hombre regenerado en un encuentro con un maestro, una experiencia nueva en un hombre que permitió ser transformado por el Espíritu Santo y ahora deja un testimonio escrito para que nosotros, así como él pudo ser transformado por el Espíritu de Dios, nosotros lo seamos en esa vivencia, caminar cada día con él, buscándole cada mañana, cada noche, para gloria de su nombre. Amén. Sin duda es una experiencia muy linda. Pastor, el tema es Jesús. Comenzamos hablando de el unigénito de Dios. ¿Qué nos trae la Biblia y qué nos trae Pedro? El unigénito de Dios. Realmente no había o no existe, no existió ni existe ni existirá alguien que pudiera cumplir con los requisitos que Dios exigía para la redención del hombre, como es su propio Hijo, Cristo nuestro Salvador. El ungido de Dios, aquel que preparado desde tiempos eternos, viene para darnos la oportunidad a través de su vida, muerte y resurrección, hoy tener cada uno de nosotros esperanza de vida eterna. Y pastor, lo que usted acaba de decir está indicando, nadie más podía haber obrado nuestra redención. Nadie más, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Realmente en él, hoy el hombre realmente encuentra no solamente el plan de salvación, sino la realidad de la salvación, caminando cada día con él, haciendo su voluntad. Amén. El precio que había que pagar, ¿no? Pastor, hablemos ahora también de Jesús, el Mesías. El pueblo de Israel tenía una expectativa muy grande. Esperaban un Mesías. ¿Cómo lo esperaban? Y realmente, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuánto podemos decir de esto? El Mesías, aquel Dios anunciado por mucho tiempo, viniendo a esta tierra a dar cumplimiento de una profecía. Dios hecho carne. Jesús, el Mesías divino, encarnado. Encarnado para vencer en la similitud de hombre y darnos un ejemplo de que así como Él pudo vencer en relación con el Padre, en esa convivencia diaria de dependencia de Él, poder darnos la victoria a nuestro nombre, en la cual nos invita a que cada uno de nosotros hoy seamos vencedores. Esa experiencia es posible. Amén. Hoy el mundo lo ve imposible. Dios a través de la historia, en su palabra, dio un testimonio que fue lo Jot. Dios lo colocó como ejemplo para no solamente esta tierra, nosotros los seres humanos, más también para el universo entero, los ángeles no caídos, y los ángeles caídos pudieron ver que sí es posible obedecer a Dios. Pastor, aquí yo pido que nos detengamos porque siempre hemos transmitido esperanza en este programa. Quizás al otro lado, el que nos está viendo tiene su propia batalla. Y me llamó mucho la atención el énfasis que ha hecho en el tema de que podemos vencer, de que hay victoria, que hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús y cada uno de nosotros debiéramos de buscarle. Realmente, como dicen las Santas Escrituras, en ellas hay vida eterna, aquel que busca y busca aquel que es Cristo nuestro Redentor. Todas las Sagradas Escrituras nos hablan de un Mesías pronto a venir, vino, cumplió su propósito, vivir entre los hombres, vivir dependiendo de nuestro Padre Celestial como cada uno de nosotros podemos depender hoy. Y también ganando la victoria sobre el pecado. Hoy esa victoria está colocada a nuestro favor y cada uno de nosotros podemos ganarla a diario dependiendo de ese Padre Celestial. Y hoy tenemos no solamente ese acceso a nuestro Padre Celestial, más también el apoyo de Él como intercesor por cada uno de nosotros, porque Él ganó la victoria y cada uno de nosotros podemos ganarla si le buscamos a diario de todo corazón. Qué bueno poder transmitir esa esperanza, seguridad en Cristo Jesús. Hablemos también de el rescate, lo que se pagó, lo que significó y por qué necesitamos ser rescatados, pastor. En el libro de Lucas, el capítulo 19, versículo 10, la lección de esta semana nos habla acerca del propósito que Dios tiene de rescatarnos de esa vieja manera de vivir, esa lucha que cada hombre tiene con su pasado y aún su presente. Considero que como cristianos, los que ya hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos avanzado bastante. Considero también que no debe ser la lucha del cristiano hoy, los que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, los 10 mandamientos, más bien de una pureza de carácter. Y insisto, es tan lindo caminar con el Señor en esa dependencia de Él y caminar a la experiencia que el libro de Apocalipsis da como testimonio de ese pueblo que Dios tiene en esta tierra. En el capítulo 14, versículo 12, dice que Dios tiene en esta tierra a hombres y mujeres, dice que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que lindo ver que Dios se goza al ver en esta tierra hombres que no temen solamente su nombre, lo glorifican en su vida, en su diario vivir. Pastor, y usted decía hace un rato, permítame que me devuelva, de ese rescate, ese cordero de antes de la fundación del mundo, ¿cómo es Dios tan especial, no? Dios hace una provisión para rescatar al hombre. Rescatar al hombre, y ese plan se cumplió perfectamente. La profecía tuvo su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Y si miramos hacia el futuro, pastor Ezequiel, esa profecía tiene su cumplimiento total cuando Él regrese por segunda vez a llevar a cada uno de sus hijos a la patria celestial. Redimidos por la eternidad. Redimidos por la eternidad. Y esa experiencia debemos de vivirla hoy. Considero que la salvación no se da cuando el Señor Jesús venga. La salvación se debe dar hoy, porque cuando el Señor Jesús venga no viene a salvar, viene a llevar a los salvados. O sea, pastor, el cielo comienza aquí. Oh, sí. Y esa experiencia comienza aquí, disfrutando de todo lo que Dios nos provee en medio de un mundo tan difícil, en medio de tanto pecado. Dios espera que en unidad con Él nosotros disfrutemos de salud. Espera que disfrutemos de paz, de gozo y en especial de una esperanza de salvación. Pastor, y al hablar de rescate, pues tenemos que hablar del precio. Y Pedro menciona ahí que no es oro o plata ni cosas de este mundo, porque todo eso es corruptible. Hablamos de la sangre que nos redime. En algún momento de mi vida, mi madre me dijo algo que no lo entendía. Que si en algún momento me sentía en un apretón difícil, pudiera decir, invocar el nombre del Señor, pero en especial decir, en la sangre de Cristo hay poder. Hay poder. Hay poder. Y realmente, el Señor Jesús dio su sangre. Curiosamente, la da a pastor por aquellos que no quieren ser salvos. Así es. Ahora, esa sangre tiene más valor todavía para nosotros que queremos ser salvos. Porque cuando encontramos en nosotros debilidades, tendencias, y reconocemos que las tenemos y queremos abandonarla, su sangre sigue teniendo poder para darnos la victoria. Y me hace recordar el pastor Calderón que Juan mira al futuro y dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Por medio de la sangre del Cordero. Recordamos, crecí en un lugar donde había muchos corderos, ovejos le llamamos, ¿verdad? Y entonces mi madre me decía también, hay lecciones del hogar grandes. Me dijo, mira cómo muere un cordero. El cordero no bala, no produce sonidos, pero el chivo cuando está siendo sacrificado, uh-huh, hace grandes sonidos. Si podemos decirlo, llora duro. Sí, sí. La muerte le estremece. Uh-huh. El ovejo se cumple tal como la palabra del Señor lo dice. Mudo, dice la palabra. Como oveja fue llevado al matadero, sí, y no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. Qué hermosa esa experiencia. Frente a las dificultades de esta vida, a veces viene a mi mente, ¿qué son estas pruebas para la experiencia que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar esta tierra? Aún confrontar la muerte y saber que lo hacía para redimir la raza humana. La escritora cristiana dice que a veces el Señor deja caer en nuestra copa solamente una gotica del sufrimiento de Jesús. Algo que nosotros, nadie puede ser probado más de lo que podamos soportar. Uh-huh. Y Dios, ¿verdad?, da la salida. Y el Señor da la salida, así que eso indica que a través de su Santo Espíritu nos capacitará para sacarnos victoriosos. Amén. En Él, para gloria de su nombre. Amén. Pero esto va creciendo, porque ahora nos habla el tema de la resurrección de Jesús, y eso es tema poderoso. Una experiencia, ¿verdad? Cuando el enemigo quiso, o creyó mejor, haber vencido a nuestro Señor Jesucristo, quitándole la vida, llevándole a la cruz, maltratando su cuerpo antes de ser colgado en la cruz, él pensó, gané la victoria. Uh-huh. Oh, y ¿qué pensamiento humano puede decir que muriendo alguien gane la victoria? Sí, sí, sí. Y nuestro Señor Jesús gana la victoria al resucitar, uh-huh, al resucitar al tercer día, y ello nos trae esperanza, no solamente a nosotros los que estamos vivos, sino también trae a nuestra mente el recuerdo de aquellos seres queridos que nos han dejado, uh-huh, más nos han dejado una esperanza de que los volveremos a ver. Amén. Y lo volveremos a ver ya no para separarnos, uh-huh, sino para estar siempre unidos con el Señor por la eternidad. Pastor, y esa esperanza es algo que en este momento quizás alguien está necesitando. ¿Qué podríamos decirle a aquel que está en su momento de dolor, que las sombras que proyecta la muerte se ciernen sobre él? El Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si lo comprendemos y permanecemos fieles en ese camino, Él es el camino, no hay otro camino. Hoy los hombres han creado diferentes caminos para brindar una alternativa de vida que no existe. Leí hace unos días atrás que en la India han creado más de 1 millón de dioses, uh-huh, que no dan vida. Uh-huh. El Señor Jesús, fuera de ser el camino, es la vida. Es la verdad. Hoy, si permanecemos en esa verdad, entonces la esperanza que tenemos no avergüenza, porque es una verdad hecha realidad en Él como primicia de la resurrección. Y si Él resucitó, también traerá consigo a la vida a todos los que murieron creyendo en Él, porque, uh-huh, Él no es hombre para que mienta. Uh-huh. Hablemos de el Mesías y su obra, lo que Él realiza. Este Mesías no venía para ganar la victoria con fuerza. Bueno, y es que ellos esperaban eso, ¿no, pastor? En sí esperaban que Él viniera como un líder de ejércitos, uh-huh, a libertarlos. Pero la verdad, toda la victoria de nuestro Señor Jesucristo fue espiritual. Uh-huh. Viene a mi mente la experiencia, cómo inicia su ministerio. Fue allí al desierto durante 40 días y 40 noches. Y al leer el contexto del comentario adventista me llama profundamente la atención, que dice que durante esos 40 días el Señor le sustentó espiritualmente para no sentir hambre. Y es preciso que esté hablando a alguien que, aunque cambie del contexto, a veces tenemos una lucha. Si colocamos un ejemplo con la oración, cuando preguntamos, ¿cuánto tiempo usted ora? Y si lo hacemos en una clase, en un grupo, encontramos que algunos dicen 5 minutos, 7 minutos, 15 minutos. Uh-huh. Y yo quisiera desafiar a mis hermanos y amigos a que en lo posible cada uno de nosotros llegáramos a orar al menos al iniciar el día una hora. En la experiencia de Pedro, uh-huh, recuerda usted, pastor, les dejó para que oraran, vigilaran, estuvieran con él, porque llegaba un momento difícil para él, y cuando regresa los encuentra durmiendo. Y viene a mi mente, eso me ha impactado grandemente, que les dice: no habéis podido velar conmigo una hora. Mas él fue al desierto y estuvo en relación con el Padre durante 40 días y 40 noches. Y ahora, cuando sale de esa experiencia hermosa con nuestro Padre Celestial, viene el tentador para probarle. Mas esa capacidad que obtuvo, ese poder que obtuvo durante los 40 días, le dio la victoria. Amén. Le dio la victoria. Victoria que cada uno de nosotros podemos obtener también si pasamos tiempo cada día con nuestro Señor a través de la oración y el estudio de su palabra. Así es, seguridad, certeza, verdad de que en Jesús todo lo podemos lograr. Pastor, me detengo un momentico. Últimamente la humanidad, el mundo ha estado inquieto por el alto índice de personas que se quitan la vida. Algunas de ellas piensan que no tienen ningún valor. Aquí usted ha mencionado el precio que se pagó, la sangre de Jesús. ¿Qué mensaje para alguien que puede estar en ese dilema? Yo no valgo nada, nadie me aprecia, no tengo ningún valor. El desconocimiento de la palabra de Dios hace hoy que el hombre pierda el valor en sí mismo por las cosas equivocadas que hace en este mundo. A veces los problemas, las dificultades, las mismas necesidades, en un corazón de un hombre irregenerado que no conoce de Dios, le puede dar el pensamiento, subir a su mente el pensamiento que la única salida es la muerte, quitarse la vida. Mas la pregunta es, ¿y qué hay después de la muerte? Si ellos supieran que después de la muerte hay vida eterna en Cristo Jesús, no atentarían contra su propia vida. Así es. Mas todavía, si comprendieran que la vida que dicen que es de ellos, no es de ellos, porque es de Dios. Es de Dios. Satanás solo ha venido para crear muerte, dolor, sufrimiento en esta tierra. Y lamentablemente los hombres sobrecargados de problemas, necesidades, en esos corazones donde no está el Espíritu de Dios, lamentablemente Satanás logra su cometido de llevar a miles de almas lejos de Dios y cegarlas lejos de Dios. Si me permite, pastor, sabe que viene a mi mente, en el conflicto de los siglos, me llamó la atención una declaración de Dios a través de la hermana Elena de Huay. En estos días estuvimos pasando por la catástrofe de Mocoa. Y muchas catástrofes que pueden venir a nuestra mente a través de la historia. Y recordaba esa cita en la cual Dios dice a través de la hermana Elena de Huay que Satanás tiene estudiado los laboratorios de la naturaleza para cegar a miles de almas lejos de Dios. Y cuando sucedió la catástrofe de Mocoa hace unos días atrás, vino a mi mente esa cita. ¿Cuántas almas murieron allí lejos de Dios en esa catástrofe? Pero la pregunta es, ¿cuántas miles de almas, pastor, hoy murieron o morirán esta noche lejos de Dios? Así es. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por esas almas cuando solo nos producen dolor? Si es tu familiar, mi familiar, mi padre, mi madre, mi hermano, mis seres queridos, mis hijos. Cuando nos toca cerca. Cuando nos toca de cerca. Y nosotros como iglesia somos invitados. Esta iglesia tiene una tarea y es de iluminar al mundo con la verdad. Muchas iglesias predican el evangelio, mas esta iglesia Dios la ha establecido en esta tierra para que coloque en alto una verdad que las otras iglesias no tienen. Cuando preguntamos, pastor, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Las personas responden, muchas, demasiadas. O, por decir algunos, responden miles. Así es. Y curiosamente, en lo que se investiga, podemos decir que las religiones del mundo son solo 7. Solo 7. Y una es la cristiana. Las otras 6 no creen en el Señor Jesucristo. No lo esperan por segunda vez. Por lo tanto, millones y millones de almas mueren lejos de Dios sin ninguna esperanza de vida eterna. Qué desafío para quienes conocemos. Oh, pastor, el desafío es hoy. Qué lindo que cada hermano de la iglesia pudiese comprender que tiene una tarea. Tenemos todos una tarea. Qué bueno entender que si usted lleva 20 años en la iglesia, debió haber ganado 20 almas, una por año. Una por año. Pero también mi mente se va hacia el futuro. El verdadero evangelio no se ha predicado. El evangelio se dará con gran poder cuando el Espíritu de Dios en la lluvia tardía ejerza toda su influencia sobre su pueblo, y entonces saldremos a dar el último pregón a este mundo. La pregunta es, ¿por qué esperar hasta ese momento cuando hoy podemos pedir la lluvia del Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo que guió a Pedro y lo transformó, nos puede transformar a nosotros y usarnos para gloria de su nombre, trayendo almas a sus pies para que se preparen para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estaríamos diciendo, Pastor Calderón, que este es un llamado a mirar ese Jesús que presenta Pedro y a levantarlo delante de la gente que necesita saber de ese Cordero de Dios. Es correcto. El Señor Jesús es la esperanza de vida para cada uno de nosotros. Qué lindo que por testimonio el mundo entero pueda comprender o pueda ver en esta tierra una iglesia que está iluminó, está iluminando e iluminará al mundo antes de su venida. Amén. Para prepararlo para ese gran acontecimiento. Pastor, y ya llegando hacia el final en estos últimos minutos, quisiera que escuchar de usted, ¿por qué Jesucristo debe ser, así como es el centro en la Biblia, en las cartas de Pedro, debería ser el centro en mi vida? A veces no entendemos, no comprendemos. Realmente la dádiva maravillosa de Dios para el hombre es Jesucristo. Su nombre representa no solamente perdón, mas también representa salvación para todo aquel que cree en Él. Y qué lindo si alguien me escucha en esta hora y está dudando si se entrega al Señor o no. No hay otro camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ve a Él, entrégate a Él, comienza a experimentar la experiencia de la salvación para que cuando Él regrese te pueda llevar a la patria celestial. Pastor, y es todo un privilegio también el ser llamado por Dios para participar de sufrimientos. Es natural, los sufrimientos estarán, pero en medio de los sufrimientos, qué bueno es recordar que no estamos solos. El Señor está con nosotros y nos sacará victoriosos de cada uno de ellos si dependemos de Él, si hacemos su voluntad. Apreciados, queridos, gracias por estar con nosotros. Hemos mirado así, y el tiempo se nos va rápido, ese Jesús que levanta a Pedro para decirnos que hay esperanza de salvación, para decirnos que el precio ya fue pagado y que hay vida eterna. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor, por acompañarnos. Con mucho gusto, Pastor. Dios me lo bendiga ricamente. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.